mi vida le entregué a ella. Mis mejores sueños se fueron con ella. Mi vida no solo fue en mi vida lo que más quería. No solo fue en mi vida lo que yo adoraba. Parte de mi vida le entregué a ella. Mis mejores sueños se fueron con ella. Mi vida, y ahora estoy desesperado. La imagino en otros brazos. La tristeza invade mi alma y me hace perder la calma. No quisiera yo quererla, pero al fin muero por ella. Mis mejores sueños se fueron con ella.